La Cucharilla, una hora para tomar con el café. Hola, hola, hola, buenos días, bienvenidos un lunes más, hoy 12 de mayo, recién comenzado el 10DB, estáis escuchando La Cucharilla, aquí en Burjasot Radio. Hoy programilla especial porque Vicente no ha podido venir, ni la semana que viene tampoco estará aquí porque le ha surgido un compromiso laboral, y así que supongo que dentro de dos semanas pues ya lo volveremos a tener aquí en los micrófonos. Recordaros la dirección de correo electrónico, lacucharillaradio@gmail.com, el blog, que últimamente ha estado un poco así de parón, lacucharilla.blogspot.com, y si queréis llamar hoy en directo, aunque tampoco os lo recomiendo, el número de teléfono es el 96-363-3702. Noticia así curiosilla que me he encontrado, y es que el dueto de DJs franceses Justice ha sacado un vídeo promocional de su canción Stress, que es un tanto polémico porque salen chiquillos de todas las razas montando barullo por la calle y, bueno, no sé, todavía no ha salido nada, nadie lo ha comentado, pero bueno, se ve que es bastante fuerte el vídeo, así que os vamos a dejar con la canción en concreto que se llama Stress. El disco lleva por título Cross, ya salió hace un casi medio año, si no recuerdo mal. Y bueno, el vídeo la verdad es que me ha recordado bastante a la estética de Trainspotting, no sé si habréis visto esa película de Danny Boyle, pero bueno, tiene cierto toque así, ¿no? Otra cosilla así curiosa que me he encontrado esta semana navegando por la red de redes, una página web que se llama Softpedia, una enciclopedia por así decirlo, en el que se recopila toda la información sobre el software para que lo podáis descargar inclusive también, ¿no? Podéis encontrar desde juegos, programas para ofimática, drivers, incluso una cosa que me ha parecido muy interesante y es que también ofrecen drivers y juegos y todo tipo de software para Macintosh. Además también os permiten poder poner comentarios en cada uno de los programas que os descarguéis para que comentéis un poquito al resto de la gente de qué van y cuál es vuestra experiencia con cada uno de los programas. Os repito, la dirección es www.softpedia.com, soft de software y pedia pues como la Wikipedia. Va, retomamos ya el jazz para quitarnos un poquito de encima el estrés, que hoy es lunes y nos plan de comenzar y agobiaros la semana. Otra cosa que me he encontrado y que me ha parecido muy interesante y que ya echaba yo de menos, porque esto del mundo de internet pues te permite utilizar muchísimos recursos para encontrar formas de publicar y dar a conocer tus ideas a través de la red. Y en este caso, no solo a través de la red, sino a través del papel escrito. Y es que una página de internet ofrece la posibilidad de poder editar y publicar tus libros, incluso te permite poner el precio que tú quieras a tu obra. La página se llama Bubok, se escribe con B y K al final, y nada, te permite subir tu libro, lo subes en PDF y gratuitamente lo publicas a través de internet y al final pues le pones el precio que quieras, de 3, 10 euros, 15, 20, lo que te rote en ese momento. También te ofrecen servicios de maquetación y de diseño de portadas, que eso pues, también se paga aparte, pero lo que es publicar el libro es totalmente gratuito. Yo me imagino que lo que harán es que solo publicarán los libros más vendidos en ese momento y si no, pues digamos que fabricarán el libro una vez empiecen a haber pedidos de cada uno de los autores que lo componen, ¿no? A ver, ¿qué más? Precisamente uno de estos libros que me he encontrado es de un colaborador habitual de este programa, que es David Bravo, el abogado especialista en propiedad intelectual, que hemos hablado muchísimas veces de él, y es que ha colaborado en un libro, a ver si encuentro aquí el nombre, no, no me lo apunté, bueno, se llama blogbook.es, podéis entrar ahí, todavía no está en venta, pero en breve, según ponían, estará a la venta y para poder descargarlo también en PDF. Os leo un poquito la reseña de este libro que tienen colgado en la página web porque me parece muy interesante, aparte de recomendaros el libro de copia, este libro de David Bravo, que explica mogollón de cosas sobre la propiedad intelectual y de cómo nos intentan manipular y hacer que paguemos por los discos cuando no debería ser tan así. Dice, pretende hacer hincapié en la gran revolución social de las personas, una revolución que está sucediendo ahora y que pone en evidencia la influencia y la participación de las personas como auténtico motor de la transformación de la sociedad, la empresa y el desarrollo de la tecnología. El título del libro, Blogbook, es el futuro es tuyo, la revolución social de las personas. Los autores escriben sobre temas relacionados con tres partes claves de nuestro entorno, la sociedad, la empresa y la tecnología, y su relación con el mundo 2.0, a través sobre todo de su experiencia en la blogosfera. Estos son los ámbitos más importantes donde se están sentando las bases del cambio que las personas estamos impulsando. Cada autor escribe un capítulo del libro reflejando en su contenido su experiencia en un campo determinado. Además también en la parte final hay 50 autores que escriben un poquito su experiencia sobre el mundo de internet, el desarrollo de los blogs, de todo este tipo de contenidos que están surgiendo ahora y que están relacionando a las personas entre sí, ¿no? Por ejemplo, el MySpace, que ya no solo da cabida a grupos de música, sino a bandas que están empezando o gente que simplemente quiere tener su ventana en internet. y antes de que se me olvide, recordaros que estamos ya en el 10 de B hasta el 18 de mayo y que hoy hasta las 11 podremos disfrutar, yo no porque estoy aquí, de Fantasía en Negro Teatro, que va a interpretar No eres una lagartija en el Centro Cultural Tívoli. A las 7 tenemos a Abby Collins con la Femme Exposé y a las 7 y media Ricky López con Buen Rollitina, que actuará en la Plaza de las Palmeras. Y otro de los grandes que va a actuar próximamente en el 10 de B es Andrés Calamaro. Os dejamos con los chicos. Uno de los amigos también que se fue, pero esta vez en el mes de febrero, es el blog de Fakov, el blog aquel que se dedicaba a enseñar informática a aquellos que no sabían informática y que en febrero pues ya decidieron que el blog se les había quedado demasiado grande, que les quitaba demasiado tiempo porque había empezado como un entretenimiento, como un hobby y acabó siendo pues prácticamente casi como un trabajo, ¿no? En el que tenían que estar pendientes demasiado del blog. Y pues no han podido llevarlo a cabo y bueno, pues han tenido que dejarlo para poder dedicarse a los estudios y a terminar las cosillas que les quedan pendientes, así que bueno, el blog está abierto y se podrán consultar las entradas antiguas, al igual que el foro, pero bueno, ellos por ahora no estarán por allí. ¿Qué más? Una cosilla así interesante, aunque un tanto macabra para las horas que son, y es una exposición titulada La vida tras la muerte. Os leo, dice, el fotógrafo Walter Schells y la periodista Beate Lakota, editora de la sección de ciencia de la revista alemana Der Spiegel, han preparado una exposición con los retratos que tomaron de 24 personas poco antes e inmediatamente después de que éstas murieran. Eran enfermos terminales que dieron su consentimiento y la exposición incluye las entrevistas realizadas a cada uno de ellos en las que expresaban sus pensamientos y sentimientos ante la cercana e inevitable muerte. Actualmente exhiben en la Wellcome Collection, por si queréis entrar. No es nada macabro, ¿no? Simplemente sabes que esas personas pues están vivas en una foto y en la siguiente ya están muertas, ¿no? Por si queréis verlos, la dirección es www.wellcomecollection.org. No son macabras, ya recuerdo que además son en blanco y negro y digamos que tienen un toque incluso artístico en este mundillo en el que cualquier cosa casi puede ser arte. Es complicado, ¿no? Pero bueno, os puede. Yo creo que os gustará, aunque es eso. Hay que tener el estómago bastante fuerte para que no nos afecte, ¿no? El pensar, bueno, estamos viendo la foto de una persona que está viva y la siguiente, bueno, aparece con los ojos cerrados simplemente, ¿no? Parece como que esté durmiendo, pero realmente sabes que están muertas. ¿Qué más? Cambiando de tema y volviendo a David Bravo, en su blog ha vuelto a colgar una noticia bastante interesante y que también hace relación un poquito a lo que comentábamos antes de la revolución de las personas, ¿no? Ha publicado una nueva entrada que es sobre sobreseimientos. Las webs de enlaces a canales de fútbol por P2P no son delito. Por David Bravo, dice, los procedimientos libres, de los que ya hablamos aquí anteriormente y de los que el abogado Javier de la Cueva es pionero e impulsor, acaban de demostrar su utilidad. Como muchos recordarán, tras la resolución del caso Saremula, Javier de la Cueva y yo decidimos subir íntegramente a la red los escritos que utilizamos en su defensa. Un compañero, al que le cayó de oficio un caso similar, reutilizó ese trabajo para, alimentándolo con sus aportaciones, construir su propia defensa. El asunto se ha resuelto con un auto de sobreseimiento, porque puede ser recurrido, y que archiva las actuaciones por considerar que la actividad denunciada no constituye delito, y puede consultarse también íntegramente en el auto del blog de Javier de la Cueva. No me he apuntado la dirección, ya os lo diré la semana que viene. Hay que aclarar que del mismo modo que una partitura no sirve de nada para quien no la sabe ejecutar, un procedimiento libre no tendría ninguna eficacia sin un buen profesional que sepa usarlo y adaptarlo a su caso concreto. Francisco José Andújar Romero, abogado de la web tvmix.net, supo aprovechar esos textos y, a partir de los mismos, adaptarlos al caso que tenía entre manos. Con un estudio concienzudo y riguroso, supo hacer una obra derivada que se adaptaba a lo que andaba buscando. Sin su labor profesional, el resultado podría haber sido otro por muchas herramientas jurídicas libres que se hubiesen puesto en su mano. El caso en cuestión se resume de forma sencilla. Audiovisual Sport SL, canal satélite digital y distribuidora de televisión digital SA denunciaron a un particular que enlazaba a páginas web chinas desde las que se podrían ver partidos de fútbol que en nuestro país se emiten mediante el sistema pago por visión. Entre una de los argumentos que esgrimía es que, en primer lugar, no hay ánimo de lucro y simplemente lo único que hace es enlazar a una página de la cual él no es propietario y no provoca él mismo esas copias ilegales, ¿no?, por así decirlo, de la señal, y ya que él no es el propietario, ni físicamente tampoco las tiene. Y bueno, la semana pasada también se dio algo curioso con la SGAE. Público, diario público, dirigido por Ignacio Escolar, publica: la SGAE logra los mayores ingresos de su historia. La entidad obtiene 400 millones de euros, 39 millones más de los que, por ejemplo, consiguió Bankinter en el mismo periodo. La recaudación por copia privada deja 20 millones, la mitad de lo que se espera recaudar en 2008. Todo va bien en la SGAE. Año a año las cifras suben Y a más cifras, más ingresos. La entidad superó los 91.000 asociados, 3.385 nuevos socios en este último año, con un repertorio de 5 millones y medio de creaciones. Este dato es un poco más de lo que han contribuido a incrementar los obtenidos durante 2007, que fueron de 377 millones de euros, lo que supone un incremento del 10%. La recaudación por copia privada ha generado unos 20 millones de euros y se espera que en 2008 sea de unos 40 millones. Una vez entre en vigor el canon digital, ha señalado el director de su consejo de dirección, Eduardo Bautista, durante la presentación del informe de gestión 2007. Esto fue publicado el 6 de mayo de este año, lógicamente, a la 1:15 del mediodía. Curiosamente, a las 9:39 vuelve a aparecer la SGAE en las páginas de público, en su edición digital, y dice, la SGAE acumula 180 millones recaudados sin repartir. Esto ya choca un poquito, ¿no?, con lo de ¿de qué va la SGAE, ¿no? ¿Cuál es su funcionamiento? Dice, corresponden a los ingresos anteriores a 2007, cuyo autor no ha sido identificado y a los 5 años pasan a convertirse en recursos económicos de la SGAE. O sea, no se identifican, pero se cobran. Cada minuto, cada hora, cada día, nuestras vidas son un poco mejores gracias a las creaciones artísticas que los autores nos regalan. Lo dice la Sociedad General de Autores y Editores, dentro de la memoria de actividades de 2007 de su Fundación Autor, ¿no? Es que es increíble, las creaciones artísticas que los autores nos regalan. Ah, o sea, que os regalan, a la SGAE os hacen canciones y todo. Y el regalo le supuso a los españoles pagar en 2007 717 euros cada minuto, 43.036 euros cada hora y 1 millón de euros cada día, según las cifras que hizo ayer publicar la SGAE. Dice, en total, los ingresos de la gestora de derechos se situaron en la cifra récord de 377 millones, bueno, esto ya lo habíamos comentado antes. Y dice, no fue el único hito marcado por la SGAE, quien sumó récord de afiliados en 2007, con 91.000 en total. El reparto no llega a todos, como es lógico. Pero además, según muestra la propia memoria, ni siquiera es fácil entregarlo lo que se recauda a sus propietarios, ¿no? Y dice, SGAE acumula 179 millones de euros procedentes de recaudaciones de ejercicios anteriores por no haber identificado a los propietarios del derecho para hacerles entrega de las mismas. A cierre de 2006, la cifra de derechos de periodos anteriores en proceso de identificación era de 163 millones. Dice, el limbo en que queda la recaudación de autores no identificados duran 5 años, según figuran en los estatutos de la sociedad gestora tras su modificación del 2006. Transcurrido ese periodo, pasan a formar parte de los recursos económicos de la sociedad gestora. En concreto, el artículo 81 del título cuarto de dichos estatutos dice que es el que define qué partidas pasan a considerarse como recursos económicos. Se incluyen los derechos recaudados cuando no hayan sido identificados sus derechohabientes propietarios transcurridos 5 años sin que haya sido reclamados por ellos. En fin, son cosas que pasan, ¿no? 180 millones más aparte lo que recaudan para todos. Y volvemos al P2P, dice, pese a que el P2P o intercambio de archivos en internet no está considerado como piratería en España, la SGAE ya lo trata como tal para referirse a los 1.200 millones de canciones y 300 millones de películas que asegura que se descargaron de forma ilegal en España en 2007. Los ingresos por música en soporte físico le cayeron el 9,7%, mucho menos, por cierto, que los que cayeron de las ventas de la industria discográfica, que fue un 17%. Pero lo que no ingresa por el CD es SGAE, más que lo compensa con la promoción de la música. Los ingresos por conciertos en vivo se dispararon el 21%. Qué curioso, ¿no? Caen las ventas de CD, pero aumentan la asistencia a los conciertos. El dato es, los 3,5 millones menos que ingresa por venta de discos y los 4,9 millones más por los conciertos. O sea, creo que no tienen tanta justificación, ¿no? El quejarse cuando realmente, aparte de que den pasta a los autores que no han identificado y encima están sacando más pasta por otro lado, mientras que lo pierden por otro. Y a las 10:52 salta la noticia y dice, la SGAE demanda público. Esto el mismo día, la Sociedad General de Autores y Editores ha presentado una demanda contra el periódico Público por una supuesta campaña en contra, según el escrito entregado ante el juez. La Sociedad de Gestión de Derechos asegura que el periódico ha concentrado parte de su actividad informativa en la SGAE y publicado un sinfín de noticias, comentarios y opiniones, casi siempre en un tono negativo, sesgado y lesivo para los intereses que representa SGAE y con la clara intención de desacreditarla. A pesar de criticar a Público por tratar en exceso en sus informaciones a la SGAE, la mencionada Sociedad de Gestión de Derechos no entra al fondo de esas noticias publicadas por el periódico, que califica de inveraces, sesgadas e insidiosas. En su lugar, la sociedad se centra exclusivamente en la demanda en su demanda contra los comentarios que los lectores han volcado en esas mismas noticias en público.es, que considera pues ofensivas. La SGAE demanda una compensación de 30.000 euros. El diario Público, desde su lanzamiento, ha sido crítico con el canon digital. Ya lo dicen así, de buenas a primeras, para que todo el mundo sepa cuál es su opinión respecto a la entidad gestora, ¿no? Pues bueno, por tratar demasiado las informaciones de la SGAE, ¿no? Cualquier empresa estaría agradecida, ¿no?, por salir tanto en los medios de comunicación. Bueno, hacemos una pausa y volvemos a un mítico de este programa, Quique González, con las gafas de Mike. Noticia impactante también que leí en Público hace un par de días, que titula Marinador en Bagdad. Esto es bien a colación, ¿no?, sobre los intereses en provocar una guerra que se consideró ilegal en un país, vale, claro, con un dictador, pero al fin y al cabo una guerra ilegal, ¿no? Dice, subtitula, Estados Unidos planea construir un parque temático en la fortificada Zona Verde. Efectivamente, ahí, donde no pueda pasar nada. Lo que mejor le viene ahora mismo a Irak es un parque temático. ¿Sobre qué? ¿Sobre las bombas? ¿El napalm? En fin. Dice, el Pentágono quiere montar un parque temático al más puro estilo de Disneylandia en el corazón de Bagdad. El proyecto, con un presupuesto de $500 millones, contaría con hoteles de lujo, centros comerciales, un museo, un estadio de fútbol, un auditorio y restaurantes junto a un lago. Hombre, yo, 500 millones para hacer un parque temático, pues qué mejor que para arreglar la ciudad, ¿no?, después de haberla destrozado con una guerra. Dice, el plan se desarrollaría en el zoo de Bagdad, junto a la zona verde, ahora fortificada y aislada del resto de la capital iraquí. Detrás del idílico proyecto se encuentra la empresa C3, la creadora de los parques temáticos de Disney. ¡Anda! Fíjate, qué casualidad. Una inmensa zona moderna de ocio con mitad de una guerra. En C3 lo ven todo de color de rosa. Su vicepresidente, John March, relativizó el 24 de abril la cadena Fox News el problema de la violencia en Irak. En California también hay tiroteos y todas esas cosas. El peligro está en todas partes. Lo importante es que será tremendo para Bagdad. O sea, estás comparando Bagdad, ¿vale?, con muertos todos los días por atentados, con California. Perfecto. Dice, el presidente de C3, Lelengui Werner, está entusiasmado con la idea. A finales de abril visitó Bagdad para explicar sus planes a las autoridades locales y a los posibles inversores. Soy un hombre de negocios, no estoy aquí porque piense que sois buena gente. Creo que se puede hacer dinero aquí, dijo Werner. O sea, ya está claro, ¿no? O sea, es que cosas así no se pueden comentar más, ¿no? O sea, si ya lo has dicho todo, esto como lo que le pasó a Zaplana, ¿no? Yo he venido aquí por la pasta, pues ya está. Pues no esperamos nada más de ti. Dice, la primera fase del proyecto se contemplará con la construcción de una pista de monopatines, y Warner lo explicó en inglés, en un inglés deliberadamente ralentizado. Uno de los deportes que más está creciendo es el de los monopatines. Pues vale, perfecto. Se espera que las rampas estén listas para julio, y antes se enviarán a Irak piezas para montar en las fábricas estatales. 200.000 monopatines que serán repartidos gratuitamente entre los niños iraquíes junto a cascos y protecciones para las rodillas. El parque del patín costará $1,000,000. Bueno, es que es increíble. O sea, ¿se van a montar un parque temático para qué? ¿Tienes un país por reconstruir? Bueno, tú no. Pero ya que pones la pasta, pues en vez de hacer un parque temático, para sacar dinero encima a gente que seguramente no lo tendrá. Dice, al gobierno iraquí también le parece fantástico. Hay una falta de ocio en la ciudad. Sí, claro, es que los tanques ya aburren, ¿no? Verlos por ahí. Dice, los cines y los parques están cerrados, se necesita un parque de atracciones y los niños no tienen la oportunidad de disfrutar de su infancia, declaró Ali Dabagh, como Alibaba, pero sin el cómo, ¿no? Dice, portavoz del ejecutivo iraquí, de la agencia a la agencia APRES. Los iraquíes se han asegurado el control del parque y C3 tendrá los derechos exclusivos sobre los hoteles y las viviendas que se edifiquen en la zona. El ayuntamiento de Bagdad ha cedido a Warner la explotación de la zona durante 50 años por una cifra que no se ha hecho pública. Ni falta que hace, ya no la podemos imaginar. El proyecto se desarrollará en fases y pretende revitalizar la maltrecha cadena de fábricas estatales. Se trata de 192 empresas que fueron cerradas por Paul Bremer en 2003 con la idea de potenciar la inversión privada. El resultado fue desastroso y acabó con 500,000 de iraquíes sin empleo. El vicesecretario de Defensa, Paul Brinkley, ha creado un grupo para revivir la economía nacional iraquí y ha declarado que hay todo tipo de oportunidades de inversión en Irak, pero no solo de hidrocarburos. La mitad de la población iraquí tiene menos de 15 años y estos niños necesitan algo que hacer, sí. En vez de ir a la escuela, al parque temático a dejarse la pasta. Eso es lo único que importa, ¿no? Los inversores apuestan confiando que se repita en Bagdad la recuperación económica que ha habido otras ciudades que han padecido guerras como Beirut o Sarajevo. Pero hay otras condiciones previas a la bonanza financiera que afectan a la capital iraquí. Los ataques con morteros contra la zona verde se han multiplicado desde que el gobierno iraquí y las tropas de Estados Unidos iniciaron en marzo su ofensiva contra la milicia chií del clérigo Muqtada al-Sadr. Según el ejército estadounidense, el 80% de los cohetes lanzados contra la zona verde provienen de Ciudad al-Sadr, el bastión de los seguidores del clérigo chií. Los combates entre las tropas del gobierno iraquí, apoyadas por las estadounidenses y el ejército de Mahdi, la milicia chií, son tan intensos que las autoridades locales temen un éxodo masivo de los vecinos de Ciudad al-Sadr en el este de la capital. En fin, cuando estés en guerra, te montas un parque temático y así olvidas todos los problemas que puedas tener. Es que es increíble. Dice, y no solo los hidrocarburos son los únicos recursos económicos que tiene el país. También podemos hacer un centro comercial y un Disneylandia, pero es que, ¿en qué narices estaban pensando? En fin. La organización del Festival 10DB informa del aplazamiento del concierto de Franco Battiato al día 14 de mayo a las 9 de la noche. Las entradas del concierto del día 8 son válidas para esta nueva fecha. Las personas que no puedan asistir podrán solicitar la devolución de su entrada en los lugares de adquisición de la misma a partir del día 8 de mayo. Aquellas personas que tengan entradas para el espectáculo de Bolras, que coinciden el mismo día, podrán solicitar la devolución del espectáculo que deseen. La organización pide disculpas y lamenta este suspenso, pero la climatología no ha permitido la realización del espectáculo. Asimismo, la organización agradece el interés que ha mostrado el artista y los músicos en la celebración del concierto en otra fecha cercana y dentro del 10DB. Bueno, era una cuña que se me ha colado por ahí, pero bueno, importante saber los aplazamientos por culpa de la lluvia, que aparecieron por aquí por el 10DB en Burjasot el primer día precisamente de estreno del cuarto festival que se celebra aquí todos los años. Bueno, chiquets, nos vamos, nos despedimos hasta la semana que viene y os dejamos también con un último tema de Quique González, Los Desperfectos. ¡Hasta luego! aquello terminó. Aquello terminó, lo lamento. Yo tengo el corazón en duelo y el dolor en el cuerpo. El vuelo que perdió. El barco que zarpó desde el puerto. Como un acordeón abriendo la estación del invierno. He olvidado mi mejor momento, pero lo llevo dentro. Los buenos tiempos, los desperfectos, lo más difícil de todo. Se acostó hurgando en el cajón de los sueños. El martes descansó sacando del cajón el dinero. Mi mejor momento.